oración a Jesús para lograr un milagro. Mientras escuchas esta milagrosa oración, focalízate en eso que quieres pedirle a Jesús con toda tu confianza. Tan solo libera tus pensamientos y focalízate en ese pedido tan especial. Jesús, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, tanto amas a la humanidad que no solo te rebajas a hacerte hombre, sino que eres el manso Cordero que cargas con los pecados de todos nosotros. Gracias por el don de tu humildad, tu misericordia y tu perdón. Quiero que mi vida de cada día esté limpia de pecado, nunca indigna de un discípulo tuyo. Te pido que toda mi existencia transcurra siempre en tu compañía y las últimas palabras sean repetir tu santísimo nombre, Jesús, el nombre de todo hombre. Líbrame de todos los peligros y cuídame en el camino para no tropezar y dejarme pisotear por la influencia del maligno. Por tu poderoso nombre, ahuyenta todo mal espíritu que venga a mi alrededor, buscando mi perdición y queriendo desviarme de tu camino. Por tu poderoso nombre, sáname de mis dolencias y aflicciones. Así como San Pedro y San Juan sanaron a aquel paralítico mendigo apostado fuera del templo, invocando tu santo nombre. Yo también imploro a tu santísimo nombre, Jesucristo, para que te lleves contigo toda enfermedad que mantiene paralizada mi vida física y espiritual. Confío en ti, en el poder de tu amor, en la intensidad de tu santo nombre, por el que hicieron todas las cosas del cielo y de la tierra. El día de hoy me declaro en victoria sobre todo obstáculo, carencia, desgracia, enfermedad, falta de fe y esperanza. Las dificultades y las circunstancias negativas no tienen ningún poder sobre mi vida, porque tú, Señor Jesús, estás conmigo y eres el vencedor. Tú tienes el poder de sacar fuera de mi vida todo lo que está mal. Por eso, en tu nombre, Señor Jesús, toda enfermedad se sana, los enemigos huyen despavoridos, la economía de mi hogar se restablece y mi vida entera da buen fruto si estás tú de mi lado. Hoy sé que todas las situaciones difíciles en mi trabajo, en mi casa o en mis estudios tienen solución. En el nombre de Jesús, solo sí creo en ti, que todo lo puedes. Tú me darás la victoria, aunque crea que todo está perdido. Pues tú tienes el poder de repararlo todo. Pues creo de corazón que si te pido con fe y humildad, tú harás el milagro. Por eso, en esta oración, te pido que me des un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Y por favor, llévate lejos todo espíritu de miedo, de temor y de desesperanza. Y hoy, con esta oración, te pido me ayudes a solucionar esta dificultad que tengo en mi vida. Ahora pídele a Dios que te ayude a solucionar todas tus dificultades, pero dilo con mucha fe. Si deseas reforzar aún más tu pedido, escríbelo en los comentarios. Amado Señor, yo acepto tu poder sobre mi vida y sobre todo cuanto existe. Te alabo, te bendigo y te doy gracias porque tus obras son perfectas. Tú me libras del sufrimiento, del desconsuelo y de la tristeza. Tú me levantas del abatimiento y reparas mis fuerzas, porque tú has dicho que tu gracia es todo lo que necesito para vivir. Por eso quiero abandonarme hoy en tus manos y que la duda que ha sembrado el enemigo en mi vida se vaya, se diluya y desaparezca por siempre. Cuando me acerco a ti, Señor Jesús, siento que me llenas de paz y alegría, me animas y me fortaleces. Tú le hablas al Padre sobre mí, sobre mis penas y mis angustias, y Él te escucha y te atiende. Por eso hoy me presento delante de Dios en tu nombre, mi Jesús, que eres su Hijo amado para darle a Él toda mi gratitud por cada bendición recibida y por todas las que vendrán. Señor Jesús, tú has dicho que todo lo que pidamos en tu nombre será concedido de acuerdo a la voluntad del Padre. Esto es para que Él sea glorificado en el Hijo. Por lo tanto, confiaré en la autoridad de tu nombre que ha sido concedida por el Padre en la tierra y en el cielo. Hoy declaro que al pronunciar tu santo nombre, Jesús, y confiar en ti, experimento señales maravillosas en mi vida, de fortaleza, de sanidad, de claridad, decisión y de bendición. Y por eso hoy te doy gracias, Señor Jesús, por ser el Rey de mi vida, por salvarme y por mostrarme los caminos del bien. Santísimo Señor Jesús, tú eres la fuente de todo bien. Eterno Salvador, te doy gracias porque traes a mi vida bendición, paz y alegría. Dulce Jesús de mi alma, condúceme siempre por fuentes tranquilas y enséñame a ser un buen administrador de todo aquello que me das hoy y por siempre. Señor y Salvador Jesucristo, hoy acudo a ti en mi forma más natural. Perdóname por mis innumerables pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Por favor, te pido perdón. Perdona a todos aquellos que a ti te han insultado. Renuncio toda potestad y tentación de Satanás, a todos sus vil y malignas criaturas que acechan, y cada uno de sus crueles y destructivos actos. Hoy me ofrezco a ti completamente, todo mi ser, de costado a costado. Señor y Salvador Jesucristo, en todo momento te daré invitación para que hospedes en mi vida. Te acepto tal y como eres, mi Señor y Dios Salvador. Sáname, transfórmame, blíndame física, mental y espiritualmente. Acércate, mi buen pastor, báñame en tu majestuosa sangre y colma mi ser de tu Espíritu Santo. Amén. Nos quedaremos unos segundos contemplando nuestro alrededor. Focalízate en ese milagro que estás precisando para tu vida. Respira profundamente. Siente cómo el aire penetra en tu ser, en tu alma, en tu cuerpo, en cada célula de tu ser. Respira profundamente una vez más. Amén. Si esta oración ha sido de ayuda para ti, por favor, dale una manito arriba y compártela.